Según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, hay dos nuevas bajas registradas por la enfermedad, con lo que ya serían 9 los fallecidos por ébola, aunque podrían ser más, ya que los últimos días se han registrado 27 muertes sospechosas y no se descarta que estén producidas por la enfermedad. Las vacunas contra el ébola ya han llegado al país y se espera que comiencen a suministrarse en los próximos días, aunque los primeros en recibirlas serán los miembros del personal de asistencia y aquellos que hayan estado en contacto directo con los enfermos. El pasado 1 de agosto se desató un brote de ébola en el noreste de la República Democrática del Congo, tan solo 8 días de que se declarase el fin de la epidemia en una provincia de esa misma región.